Capítulo 12. Mujeres y empatía. Las mujeres no solo son naturalmente más compasivas que los hombres, sino que también son naturalmente más sensibles. Los hombres a menudo no quieren admitir esta verdad, pero no se puede negar. ¿Sabías que hay más mujeres cristianas que hombres cristianos? Creo que la razón de esto es que las mujeres son más sensibles que los hombres y por lo tanto responden más fácilmente a la atracción del Espíritu Santo. No digo que los hombres sean insensibles, pero sí que las mujeres son naturalmente más propensas a ser sensibles que los hombres. La sensibilidad es un don precioso que Dios nos ha dado a las mujeres. Sienten las cosas mucho más rápido y más profundamente que la mayoría de los hombres. Quiero animar a todas las mujeres que lean este libro a no tener miedo de ser sensibles ni a verlo como una debilidad de ningún modo. Acepta esto como un regalo precioso de Dios. La sensibilidad significa cuán fuerte y profundamente sentimos las cosas. Nunca se trata de la sensibilidad real, sino de usarla. Si siente profundamente, deja que sus emociones lo guíen de manera negativa y toma decisiones irracionales, ha usado su sensibilidad incorrectamente. Por otro lado, si tienes sentimientos fuertes y profundos y permites que Dios use esa sensibilidad para llevarte a un estilo de vida sobrenatural, has usado tu sensibilidad correctamente. Cuando Dios comenzó a usarme en los ámbitos profético y sobrenatural, tuve que aprender a volverme muy sensible al Espíritu Santo. La gente suele pensar que la sensibilidad es una debilidad. Creo que es una de las mayores fortalezas que puedes tener. Como las mujeres son naturalmente más sensibles, tienen una ventaja sobre los hombres cuando se trata de vivir en lo sobrenatural. Cuando el Señor me enseñó a ser sensible, fue un proceso de aprendizaje muy doloroso. Recuerdo el día que mi esposa me dijo que estaba en contacto con mi lado femenino. Lo que quiso decir como un cumplido lo tomé como un insulto hasta que me explicó lo bueno que era. Señoras, deberían estar agradecidas a Dios por esta sensibilidad que naturalmente les ha inculcado. La sensibilidad y lo sobrenatural. La sensibilidad es mucho más importante de lo que creemos cuando se trata de vivir un estilo de vida sobrenatural. Era sensible a la voz de su padre y también a las necesidades de la gente. Las escrituras son claras en que el hombre es cabeza de la mujer. Sin embargo, creo que nosotros, los hombres, podríamos haber evitado muchas dificultades y el reino de Dios podría haber avanzado mucho más rápidamente si hubiéramos sido más humildes y escuchado más a menudo el corazón sensible de nuestras esposas. Ya puedo ver piedras volando de los hombres que leen estas líneas. No tengo miedo de que me apedreen porque digo lo que creo. Las piedras solo volarán de los hombres que son tan inseguros que tienen que controlar a las mujeres para sacarlas de sus inseguridades. Cuando los hombres están seguros de quiénes son en Cristo y alientan a las mujeres a cumplir el destino que Dios les ha dado, entonces todos podemos trabajar juntos y ver el poder sobrenatural del reino de Dios liberado en cada área de nuestras vidas. ¿Cuántas mujeres han orado e intercedido porque sus corazones sensibles sintieron una necesidad? Cuando hicieron esto, Dios hizo muchas cosas extraordinarias en respuesta a esas oraciones. Si las mujeres pueden aprender a abrazar su sensibilidad como un don de Dios y como una invitación de Dios a caminar en lo sobrenatural, comprenderán que tienen ventajas sobre los hombres en este ámbito. Creo que antes de que Jesús regrese veremos una iglesia moviéndose en poder y autoridad. Habrá una explosión de lo sobrenatural entre todos los miembros del cuerpo de Cristo. Entre otras cosas, Dios usará a las mujeres para lograr esto. A medida que las mujeres utilicen la sensibilidad que Dios les ha dado para aprovechar los poderes del reino de Dios por la fe y transformar situaciones difíciles, muchos hombres también despertarán para vivir vidas sobrenaturales. El papel del Espíritu Santo para entender esta verdad de sensibilidad respecto a lo sobrenatural, debemos entender el papel del Espíritu Santo. Nada esencialmente sobrenatural ocurre sin que la Trinidad trabaje junta en perfecta unidad y armonía. La importancia de la relación de la Trinidad es evidente a lo largo de las Escrituras. Si queremos ser usados por Dios de una manera sobrenatural, debemos vivir en una relación correcta con las tres partes de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para interpretar correctamente la Biblia, debemos aplicar la ley de la primera mención, que establece que para comprender correctamente la Biblia sobre un tema en particular, debemos encontrar dónde se menciona ese tema por primera vez en las Escrituras. Veamos dónde se menciona lo sobrenatural por primera vez en la Biblia. En Génesis 1 y 13 se nos dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra quedó desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz de la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua. Y Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Aquí se mencionan por primera vez las tres partes de la Deidad, y también se menciona el primer milagro, la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron juntos en armonía para realizar el primer acto sobrenatural de Dios. Dios habló mientras el Espíritu de Dios flotaba sobre la superficie del agua, esperando lograr lo que el Padre quería. Quizás se pregunte dónde se menciona a Jesús aquí. Juan 1:1-2 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Jesús era la palabra de Dios. Cuando Dios habló, liberó a Jesús, quien era la palabra, para que se hiciera activo en la creación. Si miramos la Biblia en su conjunto, no es difícil encontrar que la creación fue realizada por las tres partes de la Deidad. Cuando Dios dijo, hágase la luz, Jesús fue incluido en la creación porque Él es la palabra de Dios. Colosenses 1:15-16 dice que fue Jesús mismo quien creó todo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, potestades o potestades. Todo fue creado a través de Él y para Él. Énfasis Mink, solo podemos entender los primeros tres versículos del Génesis si los interpretamos dentro del contexto de la Biblia en su conjunto. En Génesis parece que solo Dios Padre creó el mundo, mientras que Colosenses nos dice que fue Jesús quien creó el mundo. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el soplo de su boca. La palabra aliento es la palabra que Ahí usa para el Espíritu Santo. No hay milagro sin que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajen juntos. ¿Qué tiene esto que ver con un capítulo específicamente para mujeres? Dado que no solo el Padre y el Hijo Jesús realizan milagros, sino también el Espíritu Santo, solo las personas que han aprendido a ser receptivos al Espíritu Santo pueden moverse de manera sobrenatural. Dado que las mujeres son naturalmente más sensibles, pueden conectarse más fácilmente con el Espíritu Santo y, por lo tanto, vivir una vida sobrenatural. El mismo principio de que lo sobrenatural solo ocurre cuando la Trinidad obra junta se puede ver en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bienes y sanaba a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El énfasis es mío, Dios deseaba desesperadamente realizar milagros y sanar a las personas porque las amaba apasionadamente. Jesús fue el canal a través del cual quiso mostrar su poder sobrenatural. Pero Jesús no pudo hacerlo sin la unción del Espíritu Santo. Cuanto más receptivo seas al Espíritu Santo, más Él podrá utilizarte como canal para llevar el poder sobrenatural de Dios a las personas. Testimonio: mi nombre es Ayam Chandra. 3 meses antes de ir a una conferencia, me operaron para extraerme la muela del juicio, tercer molar, porque estaba en el lugar equivocado y mi hueso se había movido. Cuando abrí la boca me dolía mucho y no podía sentir el movimiento de mis huesos. Cuando el pastor dijo que quería orar por una persona que había sido operada exactamente 3 meses antes de ese día, una hermana me recordó mi cirugía, así que me levanté. Puse mis manos donde me dolía y realmente creí en mi curación. En ese momento empezó a sonar una canción, vino el Espíritu Santo y comencé a hablar en lenguas. Abrí la boca y no sentí ningún dolor. Las lágrimas corrieron por mis mejillas porque sentí una gloria tan poderosa del Señor Dios. Testimonio: mi nombre es Dines. Asistí a una conferencia en Macapá, Brasil, y quedé profundamente conmovido por el relato de cómo Jesús sanó con el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Hubo un momento en que llamaron a personas que querían ser curadas. Tuve un accidente automovilístico en el que mi auto volcó 5 veces. Tenía la espalda y la cadera dañadas, sentía un dolor intenso en las piernas y ya no podía caminar bien. En ese momento Dios me dijo que iba a usar a este pastor para sanarme y que debía ir donde él estaba. Esto me conmovió tanto que comencé a temblar de manera sobrenatural. Cuando el pastor pasó junto a mí, le dije lo que Dios me había dicho. Me preguntó si creía eso. Le dije que sí y empezó a orar conmigo. El Espíritu Santo me tocó y me levanté. Fui sanado, para honra y gloria de Dios. Amén.